Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. En Mendoza, las y los trabajadores de la empresa recuperada La Terre presentaron sus últimas elaboraciones de alimentos deshidratados para incorporarlos al Plan Nacional Argentina Sin Hambre. El convenio entre Nación y La Terre fue oficializado el viernes 7 de febrero y contó con la presencia de organizaciones sociales, referentes políticos y miembros del Ministerio de Desarrollo Social. Julio Díaz, presidente de la Mesa de Fábricas Recuperadas de Mendoza, expresó la importancia de la convocatoria y nos explicó los principales inconvenientes que enfrentan hoy. Realmente para nosotros es importante que la cooperativa La Terre presente esta propuesta de alimentos para la pobreza, que vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Es importante estar con todas las organizaciones sociales acá en La Terre. Realmente es importante el tema que haya venido el compañero este de Buenos Aires para darle un pantallazo del tema de la problemática de acá en Mendoza por el tema de la electricidad, del gas, que realmente para nosotros estos últimos 4 años lo ha hecho bolsa, el tema de la curtiembre, el tema de Cerámica Cuyo, que están paradas por el problema ese de la energía y del gas. Por eso el compañero va a llevar una propuesta a nivel nacional para ver qué pueden meter y si se puede solucionar el tema de nosotros, de las empresas recuperadas, el tema de la energía y el gas. Por su parte, Juan Martín Carpenco, de la Dirección de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, explicó los motivos de su visita. Esta dirección, que tiene como motivo fundamental que no haya, en primer lugar, ninguna fábrica recuperada que esté cerrada por problemas de energía o por problemas de falta de trabajo, fruto de lo que fue estos 4 años tan difíciles para los trabajadores argentinos. Entonces, en principio, lo que estamos haciendo es un relevamiento a nivel nacional para conocer de primera mano cómo es la situación de la fábrica en el interior, y empezamos por Mendoza. Y ahora estamos acá en La Terre, realmente conmovedor ver que los trabajadores han puesto a trabajar en semejante fábrica, que encima tiene que ver con algo, un bien tan fundamental y escaso como es el alimento, para darle todo nuestro apoyo y a acceder a que la cooperativa tenga acceso a las líneas que estamos impulsando de financiamiento y para darle todo el apoyo en lo que respecta a la pelea con este supuesto empresario Ruggeri, que bueno, le aconsejamos que sea empresario, se abra su fábrica, porque esta la pusieron a andar los trabajadores después de una quiebra y realmente la están llevando adelante de forma muy buena, que es lo que pudimos apreciar. Sería lo más lógico que las empresas recuperadas que se dedican a la producción de alimentos tengan prioridad en ese programa, porque estar financiando a multinacionales o corporaciones alimenticias que de alguna manera son las que son en parte culpables de esta cuestión que hay, que el trabajador no pueda comprar comida, no respeta el sentido común más elemental, ¿no? Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.